Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Buenas noches, están en sintonía de su programa Converso. Hoy les traemos un super programa con nuestro invitado desde el mundo mágico de la fotografía. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, que enseguida les presentamos nuestro contenido. Fidel Rodrigo Delgado Almeida. Su visión como profesional es aprender a cada instante y mejorar lo que ya existe. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por estar renovándose y actualizándose, tanto en equipo como en conocimientos. Es por esto que su relación con el público es inmejorable y es un referente fotográfico en la ciudad para sus compañeros que están inmersos en esta actividad. Sus estudios los realizó en el Instituto Superior de Deportes, obteniendo el título de técnico deportivo en 1993. Distinciones y certificaciones. En 1994 en Quito, fotografía básica en la Alianza Francesa. 1996 Quito, iluminación fotográfica, Escuela Politécnica Nacional. 1997 Quito, fotografía social y bodas, laboratorios de Coacolor Kodak. 1999 Cali, seminario de modelaje, escuela de fotografía. 2002 Miami, fotografía digital, Sociedad Interamericana de Prensa. 2006 La Habana, diplomado en fotoperiodismo, Instituto José Martí. 2014 Quito, taller de locución en Ciespal. Perfil profesional, fotoperiodismo con más de 20 años de trayectoria. Estudió fotografía en diversos y reconocidos institutos a nivel internacional. Ha laborado en medios de comunicación como el diario El Hoy, donde se inició y tuvo la oportunidad de estar con personalidades del periodismo del país. Especializado en fotografía de sociales y fotografía deportiva. Experiencia adquirida en el diario La Hora, por medio de comunicación en el que actualmente labora, y en Concentración Deportiva de Pichincha, con quienes colaboró por más de 15 años. Esto afinó su sensibilidad a no solo mirar, sino observar profundamente el entorno y así transmitir detalles que muy pocos ven. Experiencia laboral de 1992 a 1998 en el medio de comunicación diario El Hoy. Cargo ocupado, fotoperiodismo. Realizó fotografía deportiva y trabajó para el suplemento infantil Revista La Cometa, de 2007 a 2010, medio de comunicación Tiempos del Mundo. Cargo ocupado, fotoperiodista. Realizando la portada y en la sección interior de noticias, esto fue en Ecuador. Desde 1998, en el medio de comunicación diario La Hora, cargo ocupado, fotoperiodista, y realiza la página de Vida Social, Revista de Artes, Vida Social Empresarial, Vuelta Ciclística del Ecuador y Noticia. Dentro de sus exposiciones tenemos, en 1999, Casa de la Cultura Ecuatoriana, una muestra colectiva, Sociedad de Cronistas Gráficos, 2011 y 2012, Centro Cultural Metropolitano, muestra colectiva, Sociedad de Cronistas Gráficos. 2013, El Agua en la Vida, Parque del Agua, muestra colectiva, y Umbrales, Paradojas en Quito, Centro Cultural Benjamín Carrión. Damos la bienvenida a Fidel. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Thank you. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa Converso. Recuerde que puede oírnos a través del dial 940 AM o en la página web www.radiocce.com. El día de hoy hablaremos con Fidel Delgado, fotógrafo del periódico La Hora, que nos conversará sobre su oficio. Fidel, bienvenido. Gracias, Diego. Siempre será grato compartir los conocimientos con ustedes ahora. Muchas gracias, Fidel. ¿Qué características considera usted que debe reunir un fotógrafo? Básicamente el gusto. Tienes que tener gusto y un buen ojo, llamamos nosotros, y tener una percepción más allá de lo que la gente ve normalmente, mirar un poquito más allá, ver esa cosa que de pronto no está tan evidente, pero que tú con tu ojo le puedes captar y lo evidencias a través de la cámara. Dicen que la cámara es el, digamos, es la extensión del ojo del fotógrafo. ¿Cómo funciona esto? Como te comentaba, tú fijas tu objetivo. Básicamente la cámara tiene un objetivo, su cuerpo y el objetivo. Y de acuerdo a la necesidad, dependiendo qué es lo que quieres retratar, cuál es tu esencia que quieres reflejar, pones la atención ahí. Y ahora, como es tan fácil con la fotografía digital, pues disparar, qué sé yo, de 1 a 10 fotos en segundos, te permite captar y capturar momentos que son únicos. Ahora, dicen que hay una comparación entre el fotógrafo y el cazador, porque bueno, la cámara como dispara es como una especie de arma que utiliza el fotógrafo, pero como va a cazar instantes, digamos así, esa es la presa de la persona que maneja la cámara. ¿Usted como fotógrafo a veces tiene una idea previa sobre lo que va a tomar o deja al destino lo que pueda asomar por ahí para que usted diga, ah, esto es una buena foto y la tomo, o ya tiene algo pensado previamente? Claro, generalmente tú ya estás, prevés y estás digiriendo y de alguna forma te preparas para hacer un trabajo determinado. Evidentemente cuando estás haciendo fotoperiodismo, ahí más bien funciona tu sensibilidad y básicamente la percepción de tu entorno. Hablemos, decir, una marcha, como solían hacer hace algunos años. Entonces tú tenías que estar pendiente qué hace la policía, qué hacen los chicos, qué hace la gente que está mirando. Entonces es una cuestión de la composición, tienes que mirar la serie de aristas que presenta el entorno para poder captar una buena imagen. ¿Y cuánto tiempo le lleva a usted perfeccionar su técnica fotográfica? Bueno, yo creo que este es un ejercicio de siempre estar aprendiendo, de siempre estar innovando, y te vas permanentemente vas asimilando nuevos conocimientos. Pero te toma toda una vida, creo. Vas perfeccionando, te adquieres conocimiento, has estudiado, te has preparado, tuviste buenos maestros, pero finalmente el ejercicio te permite seguir día a día aprendiendo. ¿Y qué elementos considera usted que debe tener una fotografía para ser considerada parte de las artes visuales? Un arte en general, digamos así. A ver, como arte, básicamente la fotografía es un arte, porque tienes que tomar una serie de elementos y componer, porque tú compones, juegas con la luz. Eso es la fotografía, jugar con la luz. Entonces, al preparar tu percepción visual, te permite armar una composición, y esa composición está en función de tu sensibilidad, de lo que tú piensas o sientes. Cada fotógrafo tiene su percepción personal y evidencia determinado acto, determinado momento, de acuerdo a cómo lo mira. Ahí entran aristas, como te decía, de ángulos, sitios, etcétera, y vas componiendo tu imagen, ¿eh? Ahora, retomando esta idea que me parece válida, que usted conversaba sobre, concretamente, de las marchas que se hacían hace algunos años. ¿Usted más o menos podía imaginarse los sucesos que tal vez podría captar ya con su lente? ¿O nuevamente ese rato encontraba algo y ¡pac!, tomaba la foto? Bueno, te presentas ahí, a ver, es una, llamaríamos una cascada de acontecimientos y de cosas rápidas que se dan. Tu ojo ya está entrenado. tu dedo y tu ojo está entrenado, estás entrenado para captar eso y capturar. Entonces, hay cosas que suceden tan rápido, lanzaron una, sí, una lacrimógena. Entonces, tú estás en el momento preciso y disparas el momento ese. Bueno, se han hecho fotos muy decidoras en un montón de eventos donde se ha evidenciado la, en esa época, hablemos la actitud de la policía, o los chicos cómo lanzaban, cómo enfrentaban a la policía, etcétera. Entonces, es una serie de elementos que te conjugan y tienes que estar pendientes. En un ojo, tu ojo está, tienes una mirada panorámica periférica para estar pendiente de todo el contexto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la fotografía periodística y otro tipo de fotos? A ver, hay varios tipos de fotografía. Tenemos fotografía publicitaria, tenemos fotografía artística y el fotoperiodismo. Actualmente estoy haciendo yo mucha fotografía social, fotografía deportiva. Entonces, para tú captar esos momentos tienes que prepararte. Para la fotografía, hablemos deportiva. Tienes que saber el momento cumbre del acto del deporte, en qué momento tú tienes que captar esa, por decirte, cuando el jugador de golf golpea la pelota, o en fútbol igual, cuando el jugador entra y hace una amague y lleva la pelota, o en tenis, cuando golpea igual a la pelota. Entonces, a ese momento sería el momento culminante, es el momento culminante de la fotografía. El instante decisivo. El instante decisivo, y hay capturas. Lo otra vez es por casualidad, tomas fotografía sin pensar, tomaste una foto y en segundo o tercer plano evidencias de cosas que de pronto tu ojo no estaba pensando en eso, sino estabas en el primer plano, estabas encuadrado en el primer plano y capturas otras cosas. Entonces, la fotografía es suerte. Algo de suerte, sí, tiene mucho que ver, porque son cosas que tú no manejas. Son elementos que furtivos y que aparecen y tú los evidencias, pero tú no manejas eso, aparece. Decirte lo que hablábamos de una marcha, el piedrazo, cuando el chico justo sale la piedra por cierta de la mano y de pronto corres rápidamente con el lente y donde impactó, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo manejar lo opuesto? Es decir, si ahorita un medio de comunicación le dijera, Fidel, tiene que salir a la calle usted y tomar fotografía de algo que usted considere un hecho. En ese sentido de que, digamos, hay algo un poco más muerto, ¿qué factores juegan para un fotógrafo en ese sentido? ¿Paciencia, bueno, tal vez? Mucha paciencia, porque tú puedes esperar. Mira, alguna vez hice fotografías en el sector del Cayambe, buscábamos osos, y eso me tomó como un par de semanas, porque hasta que aparezca tenías que buscar el sitio, la ubicación, el sendero por donde ellos iban, evitar que te de alguna manera ellos van a olfatearte, pero tenías que tratar de evitar que te ubiquen. Entonces, hay que ese tipo de factores, hay que manejarlos y trabajar con eso. ¿Su fotografía es pura o utiliza algún tipo de filtro tecnológico? Bueno, si utiliza filtro para el sol, se utiliza, sí, un UV se utiliza, que es común para evitar el reflejo en el lente, y de ahí la fotografía es pura. Actualmente hago mucha fotografía urbana sobre el Quito histórico, el centro. Yo llego generalmente en las noches porque por el tema social las coberturas las hago ahí y me fascina, es una ciudad que a mí me encanta Quito en la noche, el centro histórico. Y voy, por decirte, a la semana voy 3 veces y nunca me canso de seguir haciendo fotografía del centro, porque hay sitios, hay diferencia de luz, llueve, etcétera. Entonces siempre tendrás una toma diferente o algo nuevo que evidenciar. Ahora, otra faceta suya ha sido la de exponer ciertos trabajos fotográficos. ¿Cómo el público ha visto estos trabajos? ¿Cómo usted siente que el público, bueno, obviamente en un medio de comunicación es el lector el que va a apreciar su trabajo, porque bien o mal la fotografía también es un discurso, pero ya en ese sentido usted como fotógrafo solo en exposición ya más artístico, ¿cómo la gente ha visto su trabajo? ¿Qué comentarios ha tenido la gente de su trabajo? Bueno, ha sido muy bueno, los comentarios han sido muy buenos, de hecho. Son cosas que tú capturaste en determinado momento y que el ojo común no los vio, y tú lo estás evidenciando. Me cuestioné alguna vez y dije, ¿por qué tengo tanto material? Te hablo de, por darte una cifra, 100.000 archivos ahí que están digitalizados, algunos, otros están por digitalizarse, porque vengo de la época en que todavía se hacía la fotografía de film, de rollo. Y un momento cuestionaba y decía, ¿por qué no evidenciar este trabajo? ¿Por qué no hacer conocer al público todo este trabajo? Cosas que me parecían que tenía sentido exponerlas. Y a veces los medios no las acogen. No, de hecho no. Hay fotografías que siempre se te quedan. O sea, tú vas a un momento y dices, la fotografía es la que quieres, la foto. O sea, dices la foto. Y de pronto la tienes, o hiciste 3 fotos y te gustó una, pero al editor no le gustó esa y evidencia otra. Entonces la que quedó ahí, tú la tienes en tu archivo, en tu backup, y algún momento la evidencias. Y eso sucede cuando se ha hecho exposiciones. Yo estoy preparando una exposición para diciembre de este año en la Universidad Andina, sobre aldabones y detalles. Uh-huh. El Centro Histórico de los Aldabones, que tienen una connotación fálica básicamente y que vienen de los árabes. Entonces es una muestra conceptual que está casi preparada y va a ser evidenciada en diciembre de este año en la Universidad Andina. Y más o menos, digamos, ¿qué limitaciones tiene usted como fotógrafo? ¿Existe también como el redactor una autocensura? Usted dice, no, esta foto, tal vez por el impacto que puede causar una imagen, usted mismo como que ya de por sí la desecha, ¿o qué limitaciones encuentra usted en su ejercicio práctico? Bueno, la ley ahora nos limita, o sea, de hecho tú no puedes fotografiar a niños. Uh-huh. Si alguna persona no desea ser fotografiada, tú no puedes fotografiar, tienes que pedir permiso, tienes que pedir autorización. Desde ahí viene ya la limitante. Antes era muy libre, tú tomabas la foto y no tenías ningún problema en evidenciar eso, porque era un trabajo, era ese tu trabajo, evidenciar lo que pasa en la ciudad. Es la ley nos está ahora limitando, más que nosotros limitarnos, ¿verdad? Nosotros del campo es un abanico abierto de posibilidades de fotografía todo el tiempo. Como el soldado, siempre estamos con la cámara, el fusil ahí, llamaríamos, y estamos listos y dispuestos a disparar siempre. O sea, la cámara nunca la dejo. O sea, Claro, porque puede algo pasar que no se espera y... Todo el tiempo, o sea, salgo de casa y algo me falta cuando estoy... Es la cámara, sales con el equipo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí haciendo fotografía? Vamos ya casi a los 30 años de estar en esto, ¿no? Bueno, hablemos que estoy más de 40, cerca de 50 años haciendo fotografía, porque era el fotógrafo designado de la casa, el que tenía que hacer las fotos. Siempre me gustó, siempre estar detrás del lente, porque tienes... Uh-huh. Eso te genera una especie de poder, estar ahí y ubicando a la gente, moviéndole y capturándoles, ¿no? Te pasa mucho en la serranía, en las comunidades indígenas, donde tú vas y les quieres tomar fotos y se tapan y dicen, no, ¿por qué no quieres que te tome? Es que me robas del alma, no quiero que me robes del alma. Claro, esa es la creencia un poco antigua que decía que, claro, en la fotografía se le roba el alma de la persona. Estamos capturando el alma, sí. Y justo un poco ahondando en este tema, ¿qué aspectos considera usted que son los más difíciles de su trabajo? Lo más difícil... básicamente cuando hacemos fotoreportajes o en el día a día, ¿no?, la fotografía de noticia, el hecho de trabajar con cosas que tú manejas, que no puedes más bien manejar, no tienes control sobre eso. Por decirte algo, yo no, a ver, un tiempo hacía fotografías cerca de presidencia, así hacía, pero luego empezamos a tener problemas, creo que la mayoría de compañeros y yo, con la seguridad del presidente. Entonces uh-huh. Te metían las manos, te ponían la cámara, te quitaban, te maltrataban. Entonces yo decidí no exponerme, uh-huh. No hacer más eso, porque para pasar un mal rato y no hacer una buena foto y no poder hacer bien tu trabajo, mejor te evitas. Uh-huh. Decidí no, porque antes cubría también, hacía presidencia, hacía asamblea. Decidí dejar esos espacios públicas. Y me dije, sí, decidí dejar esos espacios y dejarme más a lo mío, que es ahora donde mi nicho ahora es la fotografía social. Uh-huh. Y deportiva. Y usted, en esas fotos o en las que usted previamente nos conversaba ya de esta exposición, ¿plasma algún tipo de simbolismo? ¿Usted a veces busca algún simbolismo en sus fotografías? ¿O que tengan, más bien dicho, un simbolismo? De hecho, tú buscas un mensaje siempre. Hay un mensaje implícito en cada fotografía. Y te dice, como el artista, con su pincel, él te evidencia un mensaje, así la fotografía también. Buscas el ángulo y lo que tú quieres enseñar, mostrar, está ahí. ¿Qué es para usted la cultura? A ver, la cultura es algo inherente a todos los pueblos. Es básicamente donde se asienta el futuro, donde se asientan las sociedades, está en la cultura. Un pueblo que no tiene cultura, su sociedad no va para ningún lado. La cultura es básica en los pueblos. ¿Y cómo la fotografía funciona para entender esa cultura? Nosotros estamos, todos los compañeros que hacemos fotoperiodismo, en el día a día lo que estamos es dejando un legado histórico, visual. Mira, se habla, es un axioma, un dicho que una foto habla más que mil palabras. Está plasmándose y estás evidenciando lo que podrías tardarte en escribir tanto, pero la fotografía te evidencia y te dice todo. ¿Y usted ha sido bueno para redactar o siempre se dedicó de plano a la fotografía? Bueno, de hecho, nosotros adquirimos una costumbre con el tiempo de cada fotografía, si no tienes historia, si no tienes datos, no te sirve porque sería un documento que está, no está completo. Es una cualquier cosa. Claro, de hecho, tienes que tener los datos. ¿Y en un periódico usted tiene que defender su trabajo? Es decir, yo creo que esta foto tiene que ir aquí por tal razón, o a veces la foto ya de por sí lo dice todo. ¿Y eso es lo bueno o no siempre? No siempre, pero sí, tú tienes que defender tu trabajo, tienes que defender tu foto, porque dependiendo de lo que te pidió el editor, en función de eso va tu capacidad de profesional y tú dices, eso es lo que evidencia, entonces defiendes eso. Pero finalmente en los periódicos hay un equipo editor que al terminar el día deciden, dependiendo de la coyuntura, deciden cuál es la foto que va a producirte en portada, que es lo más... Importante, sí. Ajá. ¿Y usted ha trabajado con portadas? Sí, de hecho, sí. Mucho. Para Tiempos del Mundo trabajé como 3 años en un periódico internacional, hacíamos portadas, hago portadas para la revista Borda del Campo, que es una revista deportiva. Soy parte de Diplomacia, que es una revista que está evidenciando la actividad diplomática, consular, empresarial aquí en el país, y estoy haciendo portadas, entrevistas, estamos trabajando en toda la parte gráfica. ¿Y para el periódico ha salido alguna fotografía suya igual en primera plana? Sí, de hecho muchas. Te voy a contar una anécdota, lo que a veces es el momento oportuno está. Yo tengo un hijo, bueno, tengo 2 hijos, y alguna vez fuimos a hacer una foto, la foto de la selección, la foto oficial de la selección. Entonces, había el plano, no era limpio porque nosotros tomábamos de nuestro nivel, ¿no? Y en la parte de atrás de la foto había unas casas. Se evidenciaban, y ahí posó la selección y había que hacer la foto. Entonces, yo hice la foto, pero le llevé a mi hijo, Pablo, tenía como 9 años. Él, como es pequeñito, él hizo una foto limpia, totalmente limpia. Yo le llevé con una cámara que era más simple, muy simple, una... llamaríamos una cámara casera, hizo la foto. Y cuando revisé mi trabajo y revisé la foto de él era limpia, era la mejor foto. Ajá. Y en esos 9 años nunca se enteró, cuando se enteró después, la foto de él fue la que salió en portada, fue la foto oficial de la selección. Ajá. Era el momento oportuno que estuvo él, el tamaño de él, y eso le dio la posibilidad de estar ahí. Pero firmada por usted. De hecho, no firmé yo ahí. Hecho, había un derecho de autor que era de Pablo y no para ya. Nada. Ah, ya. Y la foto dio la vuelta al mundo. Ah, bueno, para concluir esta entrevista, Fidel, quisiera que nos converse un poquito acerca de, en sí, la enseñanza, digamos así, o la trayectoria que usted ha tenido en la fotografía. ¿Qué le ha dejado en su vida? Bueno, a mí me ha dado la satisfacción enorme de hacer muchos amigos, de ser parte de la historia de la ciudad, de la historia del país, de tener momentos históricos ahí que están para el legado de gente que algún momento verá tu trabajo. Y no es que me ha dado mucho dinero, no vivo dignamente con lo que tengo, sí he tenido satisfacciones en lo económico también. Y por decirte algo así rápido, alguna vez una banda de pueblo de aquí venía de Calacalí, y el autobús se estrelló y murieron 52 personas. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba todavía en esa época la fotografía comercial a nivel de agencias. Pero con las fotos que me compraron, porque yo fui el único fotógrafo que llegó cuando todo el accidente estaba ahí, yo viví casi un año, por decirte algo. Y ahí entendí la parte comercial de la fotografía, porque primero la asumes por un gusto que tienes, pero después... Y la parte humana también. Exactamente. Entonces, a mí me ha dado, como te decía, muchas satisfacciones. Tener grandes amigos, conocer muchas personas y de hecho formar una familia y mis hijos que están allí, ¿no? Que creo que como parte de ese legado ellos conocen y han vivido y de mi trabajo también se han formado y son ahora profesionales. Bien, ha sido un gusto compartir con usted este breve tiempo para conversar de fotografía, un arte único y quizá uno de los más bellos y complicados que existen. Gracias, Fidel, por su tiempo. Ha sido un gusto tenerle en estos micrófonos. Gracias a ti, Diego, y éxitos. Me encanta el programa. Muchas gracias. Siga en sintonía de Converso. Converso de la música en la historia. Hola amigos, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor o desde nuestra página web. Damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias María Fernanda. Hoy es jueves 12 de octubre y estaremos compartiendo con ustedes. Si naciste en la década de los 80 o a inicios de los 90, seguramente escuchaste temas como Tapando el sol con un dedo, ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv?, Caras con gafas o músicos. Esos son temas que sonaron con fuerza en 1988 y 1998. 10 años en los que Contravía llevó la bandera del rock nacional, fusionando el pop rock con algo más de música clásica y jazz. La banda estuvo conformada principalmente por 3 músicos de experiencia y alto nivel, los hermanos Francisco y Felipe Terán, y Jay Byron, el cuñado de los dos. Gracias a su gran talento y excelentes melodías, esta banda quiteña logró posicionarse y ser una de las agrupaciones más aclamadas del país. Tras lanzar 2 álbumes a lo largo de una década, Contravía se disolvió en 1998, dejándonos el legado de 2 buenos discos, Sólido en 1992 y Luz de Fuga en 1994. Tapando el sol con un dedo. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no están. Barba estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí está. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ángel Editor presenta... Todo coincide, la misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestro personaje, don Pedro Vargas, el tenor de las Américas, se caracterizó siempre por ser dueño de una seriedad única, de responsabilidad profesional admirable y un don de gente muy especial, hasta el punto de que se convirtió en uno de los pocos cantantes que inteligiblemente se le entendía cuando daba las gracias al terminar cada una de sus interpretaciones. Y es así como ese vocablo repetido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, se erigió en una parte integral de la personalidad de este inmortal cantante mexicano. Era verdaderamente una forma emblemática de este excelso intérprete de agradecer los aplausos que su público le brindaba, como retribuyendo lo que recibía sin ninguna clase de posiciones ambivalentes o hipócritas. Por lo que hemos leído y releído en las diferentes semblanzas que se han publicado, ¿tú qué nos puedes decir? Casi nunca se le pudo observar asumiendo posiciones fuera de lugar, alteradas o irrespetuosas, y siempre centrado en lo que era el desarrollo de su trabajo, que recordemos fue de los pocos cantantes que jamás llegaron a utilizar expresiones altisonantes. Don Pedro Vargas Mata nació en San Miguel de Allende, en México, un 29 de abril de 1906. Fue un consumado actor en la época del oro del cine mexicano. A don Pedro Vargas se le conoció artísticamente también como el tenor de las Américas o el samurái de la canción. Sus biografías, de acuerdo con lo que aparece publicado, no son tan precisas como quisiéramos. Sin embargo, sobre la base de investigaciones en varias reseñas y de entrevistas periodísticas, así como de escritos que se han relacionado con su vida como artista, hemos podido extraer los siguientes datos, que fuimos hilvanando para conformar una semblanza de la vida de este extraordinario cantante y que se lo presentamos a todos ustedes como uno de los grandes del bolero y de la música romántica. Su madre lo envió a la iglesia desde los 7 años para que fuera monaguillo y formara parte del coro, pero inmediatamente el maestro de la capilla reconoció que había una nueva voz extraordinaria y fue él quien le dio a Pedro las primeras lecciones de canto y le enseñó a tocar el piano, leer solfeo y hablar el francés. Conoció al tenor y compositor Mario Talavera, quien se convirtió en su guía, mentor y protector. Le recomendó al profesor José Pierson, quien le dio la oportunidad de cantar la ópera Caballería Rusticana, el 22 de enero de 1929 en el Teatro Esperanza Iris. Esa misma noche recibiría dos ofertas, una para cantar El Barbero de Sevilla de Rossini con la famosa soprana Ángeles Otein y la otra, firmar para una gira por Estados Unidos de un año como uno de los solistas de la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada. ¿Y qué creen? Aceptó la segunda. Claro, esto ocasionó que termine su amistad con su maestro. Pedro Vargas llegó a un acuerdo con Pepe Ortiz, una de las figuras cumbres de la torería mexicana. Él enseñaría a cantar a cambio de que el diestro lo introdujera en los secretos de la tauromaquia. Pero tan arriesgada aspiración jamás llegó a concretarse. Se enfrentó a un novillo. El embravecido animal le propinó una tremenda paliza en términos taurinos que lo obligarían a desistir de sus pretensiones, y fue así como se calmaron sus ansias de novillero. Como dice la canción. Así es, y más nunca le pasó por su mente volver a insistir en ejecutar un arte que le había dejado tan nefasta experiencia, por lo que la música se ganó a un extraordinario cantor a cambio de posiblemente haberse convertido en un gran matador. A modo de anécdota, en una presentación en Brasil, Pedro Vargas iba acompañado del pianista Pepe Agueros y salió al escenario, que estaba a reventar. El público esperaba inquieto el show de Sablón, por lo que la interpretación de Pedro Vargas no fue recibida con mucho agrado. Él comenzó su actuación hablando de Agustín Lara. Había dicho, les voy a cantar la canción que más éxito ha tenido en México, que es Granada. Pues sí, había anunciado muy convencido. Comenzó a interpretarla con mucho sentimiento, pero el público aplaudió muy fríamente, casi por compromiso. Se quedó espantado cuando contó esto. Lo afirmó con un dejo de tristeza, recordando ese amargo episodio inicial en tierras cariocas. Sin embargo, no se dio por vencido y para animar un poco la velada, le había dicho al pianista: Pepe, síguete con el tema novillero. Pareció mentira, pero a novillero le aplaudieron más. Entonces decidió atacar con Valencia, que fue igualmente recibida con pasividad. Otra vez, la misma sensación de rechazo del público. Ya se quería ir, pero debía cantar una canción más para cumplir con lo estipulado. En ese momento, Pedro Vargas recordó la última canción que Agustín Lara le había hecho para estrenarla en el Teatro Alameda. Una pieza muy romántica. Así es, había sido muy aclamada por el público. Otra vez dirigiéndose a su pianista le dijo: Pepe, vamos con Flor de Lis. La cantó con todo el alma y cuando acabó se encontró rodeado de bolsos de señoras, sombreros, flores y hasta bastones de caballeros que por la emoción habían arrojado al escenario. El público había quedado encantado. Armaron escándalo con Flor de Lis, una canción que solo había durado 3 minutos y por la que rápidamente se hizo el hombre más popular de Brasil en la época. Está absolutamente claro que la música romántica seguirá existiendo época tras época, mientras el público les brinde el apoyo. Don Pedro Vargas partió poco después hacia el viaje sin retorno, dejando una impronta profunda en el inconsciente colectivo de los mexicanos, pero no solo de ellos, sino del mundo entero. Y falleció mientras dormía el 20 de octubre de 1989 a los 83 años y medio. Tan bellas melodías acompañadas con la historia de este inmortal cantante romántico. ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, ay, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Y yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Este fue su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso y allí mismo háganos llegar sus comentarios y sugerencias. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Hasta la próxima semana. Continúe con más de Converso. Converso, desde la alfombra roja. En este espacio acercaremos a nuestros oyentes a las obras cinematográficas más destacadas en el mundo del séptimo arte. Acción, drama, suspenso, ciencia ficción, terror, épico, fantástico, romántico. Estimado público, bienvenido. Corra a prepararse unas deliciosas palomitas de maíz y sírvase una gaseosa, ya que aquí empieza su segmento desde la alfombra roja. Cuando la ambición puede más que la razón, en el corazón del mar, estrenada en 2015. Que Moby Dick es una de las obras más grandiosas de todos los tiempos, queda hoy fuera de toda duda. Herman Melville logró en 1851 una obra que se sigue leyendo en la actualidad y ya es considerada uno de los clásicos indiscutibles de la literatura universal, con metáforas sobre la supervivencia y el destino vital como moralejas válidas. Moby Dick se asienta sobre el mito de la ballena inalcanzable, sobre los sueños perdidos del capitán Anne Ahab y otros muchos aspectos de corte filosófico. Pero al parecer, estas enseñanzas de Melville provenían de una historia real, que aconteció en 1820, que es la que Ron Howard traslada a la pantalla, en el corazón del mar. Hace acopio de un supuesto relato que da detalles sobre lo que una aventura de navegación de corte épico terminó inspirando decisivamente a Melville a la hora de escribir su novela. El citado Howard se apoya en los textos escritos por Charles Leavitt para acercar al espectador a la epopeya vivida por el ballenero Essex en la ciudad de Nantucket, Massachusetts, donde un terrible naufragio a causa de un gran cetáceo marino obligó a unos pocos miembros de la tripulación a sobrevivir en condiciones ruinosas y abominables. ¿Qué pasa? Escucha. que volverás. Te lo prometo. Tiene usted familia. Nos vamos a casa. ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Diga que tiene miedo! No lo tengo. En el corazón del mar se compone de las situaciones donde la aventura echa a andar sobre las olas. A pesar de abusar de los efectos y postproducción, las subtramas de profundidad entre relaciones, especialmente las del dúo Polar y Chase, no quedan del todo bien cuajadas, pero se comprenden a pesar de su superficialidad. En el caso de los secundarios, son casi acompañantes de bandera, pero la película decide centrarse en lo que le da más vistosidad. Los enormes animales marinos, ballena blanca al frente, donde el ordenador es el verdadero rey. En el corazón del mar se propuso muchos meses y había quizás suspicacias de que podría haber ocurrido. Parece que el retoque en el tema de montaje y la postproducción se ha cuidado a fondo. Es clara la inclusión de efectos digitales excesivos, el trabajo, siendo bueno, puede llegar a agotar. La película es un viaje que deja fragmentos interesantes de aventura y uno de los mejores registros de Chris Hemsworth. El australiano puede ser mucho más que Thor, y no solo por lo anecdótico de haber tenido que perder un montón de kilos para su nuevo personaje, sino por su habilidad para transmitir como actor en la piel de Owen James. Sin ella, encontrarás, aparte de la travesía física, detalles sobre la moralidad, la codicia de los seres humanos por ocultar al mundo oscuras condiciones de hombres perversos, y la búsqueda por un ideal. Y queda preguntarnos, ¿sería realmente literario Capitán Ahab una mezcla de las personalidades de Polar Jr. y Chase? Usted es quien tiene la última palabra. La película completa la podrá encontrar en nuestra fanpage de Converso. Para nosotros es importante su opinión, así que no dude en dejarnos su mensaje. Como los niños, nuestras experiencias dan forma a nuestras opiniones de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y eso es en lo que nos convertimos en la edad adulta. Esto lo dijo el actor protagónico. Llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, pero la diversión continúa. Adrián y Katherine les esperan en el Quito Café Arte, ubicado en el pasaje Roca N2132, frente a la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un sitio diferente para compartir entre amigos. Gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros. Hasta la próxima entrega de su programa Converso. We'll be right back.